Fernando Blasco en Cuarta en Onda. Hola, hola, propaganda. ¿Qué tal? Hola, muy buenos días. 976, perdón. 46-37-92. Lo contamos desde la radio pública de Cuarte de Huerva, en un día nublado pero con buena temperatura. Esperamos buenas noticias para este mismo sábado. Será mañana, 14 de mayo, cuando se celebre la carrera popular nocturna en su segunda edición aquí en Cuarte de Huerva, con detalles que te hemos ido diciendo durante toda la semana. Tenemos varias categorías: prebenjamín, benjamín e infantil. Bueno, pues la salida para estas tres categorías será a partir de las 8 de la tarde y la inscripción será de manera gratuita. Bueno, harán un recorrido pues propio de su edad, ¿verdad? Porque los más jóvenes son chavales del año 2005, prebenjamines, fíjate tú, qué retaquillos, pobrecicos míos, y los más mayores, los más veteranos, son del año 1997, así que no va a haber, desde luego, grandes gestas deportivas para ellos. Un abrazo para todos y que se animen a correr, inscripción gratuita, una jornada para hacer amiguetes y también, bueno, pues para hacer deporte, que tan sano es en esta vida sedentaria que llevamos. Otra cosa es los senior, que estos sí que tienen 6 kilómetros en los que podrán batirse el cobre. Saldrán a las 10 y cuarto de la noche y el precio de la inscripción será 3 euros que se abonará a la retirada del dorsal. Hay que decir que el dinero recaudado con estas inscripciones será donado a una organización benéfica. Gracias a la CAI por colaborar y al Ayuntamiento de Cuarte de Huerva por organizarlo por medio de su Concejalía de Deportes. Mañana, segunda edición, Carrera Popular Nocturna en Cuarte de Huerva. Bueno, y aquello de mente sana en cuerpo sano, que es una verdad como la copa de un pino, también nos lleva a hablar de otras cosas que vamos a tener en nuestro municipio para hoy mismo, porque hoy tenemos a partir de las 11:30 Discomóvil. Mamma mía, en el auditorio de Cuarte de Huerva, buena música, buena barra de bar que hay por ahí. Y en fin, las ganas de pasarlo todos bien, con entrada gratuita y sobre todo, recordamos, civismo, las instalaciones son de todos y el nivel de limpieza de una ciudad demuestra nivel de cultura de sus habitantes. Será el domingo a las 9 de la noche cuando tengamos la transmisión en el mismo escenario, en el auditorio de Cuarte, en pantalla gigante y de manera gratuita, del partido de Primera División. Este sí, créeme, este es, bueno, yo más que vital, pues lo de más allá. El Real Zaragoza y el Español. Hay que ganar, hay que ganar. Y también vamos al domingo porque seguimos con el ciclo de cine infantil en esta ocasión. El próximo domingo, 15 de mayo, a partir de las 11:30 de la mañana, tendremos la proyección, también en el auditorio de Cuarte y con entrada gratuita, de la película infantil Marmaduke. Te ofrecemos el tráiler. ¿Qué pasa? Soy Marmaduke. Os preguntaréis por qué estoy aquí encerrado. Pues no es por nada de esto. ¡Marmaduke! ¡No, no, no, no, no, no, no! ¡Ni por esto! ¡Ay, qué abrasa! ¡Marmaduke! ¡Ni por esto! ¡Marmaduke, no! ¡Ay, vos! No, es porque a mi hermanastro y a mí nos facturan como cargamento aéreo. ¡Sacadme de aquí! ¡Yo no soy un animal! ¡Pues sí lo soy! California. Ya veis, nos mudamos a California. Y menudo cambiazo de vida, troncos. Casa nueva, olores nuevos y el mejor retrete que he tenido nunca. A propósito, pelín de privacidad, porfi. Aquí el parque es como un instituto canino. Están los cachas, las animadoras... ¡Ay! ¡Frisbee! Los frikis... ¡Bang, bang! ¡Llevo tanto en este maldito bolso que no siento las patas! Y los matones, los pedigrí. Al loro con esas orejas. ¿Las usas de alerones o qué? ¿Te parecen grandes mis orejas? Grande no, enorme. ¿Yo puedo volar gratis? A ver, grandullón, hoy tienes que portarte bien. Quiero impresionar a mi nuevo jefe. No sé por qué Phil se preocupa tanto. ¡Abeja! ¡Abeja! ¡Abeja, déjame, abeja! ¿Se encuentra bien? Sí, a mí no me tumban tan fácilmente. ¡Ay, Dios! Es hora de partir la pana. ¡Ay, que alguien me chucable! Si no fuéramos parientes, te rebañaría los ojos a zarpar. ¿De verdad? Pues no hay más que hablar, majete. ¡Oh, quieto, para! Asiento reclinable. Funciona de vicio. Hay un nuevo perro en el parque y se llama Marmaduke. Perdón, se me ha ido la pata. Un pedigrí es un ser excepcional. Ferdinand habla 6 idiomas, hasta el del castor. Marmaduke. Una de estas películas donde los animales hablan, que tanto le gusta a los críos. A partir de las 11:30 de la mañana, este domingo 15 de mayo, con entrada gratuita en el auditorio de Cuarte, el ciclo de cine infantil. 11 y 12 minutos, salimos de nuestro municipio y nos vamos a ver qué conciertos podremos disfrutar este fin de semana en Zaragoza. Por ejemplo, una noche sabinera con Pancho Varona, al que estamos escuchando, en el Teatro del Mercado, que está en la Plaza Santo Domingo, en la zona del Gancho, en Zaragoza, a partir de las 9 de la noche y por un precio de 10 euros, entradas disponibles en los cajeros de la CAI. Bueno, esta noche sabinera con Pancho Varona te invita a subir a cantar con él la canción de Sabina que quieras. Casi 30 años ha estado al lado de Joaquín Sabina, componiendo, produciendo, aguantándolo y girando en la carretera. Esta es la propuesta del Teatro del Mercado, hoy a las 9, noche sabinera con Pancho Varona. Que me dé sus malestares, su escayola, su jaqueca, el dolor de sus muñecas, casi calvas, casi solas, su adicción a la tristeza, que me duele más que nada. Yo te pido por la almohada donde apoya su cabeza. Bien, y cambiamos de garito, nos vamos a escuchar más buena música en Zaragoza, 11 y 14, Cuarta en Onda en la 107.0. Aunque estamos escuchando a Little Richard, en uno de sus temazos nos vamos a la Casa del Loco de Zaragoza para escuchar la propuesta musical de Jim Jones Revue, quien estarán actuando a partir de las 9:30 en la Casa del Loco, como te digo, en la calle Mayor, a un precio de 15 euros disponibles en Lina Cero y en Ticketmaster, 17 si recurres al final a la taquilla. Nos dice la crítica que Jim Jones Revue aparecen como un auténtico terremoto en la escena musical y también el mismo terremoto, el mismo huracán, se desplaza a las tablas de los escenarios allá donde van. Hoy en la Casa del Loco, a partir de las 9:30, Jim Jones Revue. Cuarta en Onda, 107.0. Bien, y si me permites, con el mismo fondo musical vamos a repasar varios conciertos que tenemos hoy también en nuestro entorno. Por ejemplo, en la Sala Morrissey de Zaragoza, en plena Gran Vía, Gran Vía 33, tenemos la propuesta de Alfonso de Sentre y Lord Sassafras con el montaje Steak Tartare, el nombre de un famoso plato de carne cruda, ¿verdad? A partir de las 10 de la noche en la Morrissey de Zaragoza. También, bueno, pues estará mañana la última oportunidad de disfrutar hoy y mañana de Alfonso de Sentre y Lord Sassafras, y grandes también invitados dentro del ciclo Monólogos, Canciones y Sorpresas. Windmill, windmill. También tenemos la propuesta del Brindador, que estará en la Lata de Bombillas, en la calle María Molinar número 7 de Zaragoza. Lo hará hoy a partir de las 10 por un precio, como siempre, ajustado en la Lata de Bombillas, 6 euros. Bueno, bajo el Brindador se esconde Eric, un francés quien tras su dilatada carrera en varias bandas del sur de su Francia natal, inicia su carrera en solitario y lo hace además en la ciudad donde está afincado, en Zaragoza. Va a ir a la Lata de Bombillas hoy a partir de las 10, el Brindador por 6 euros. También tenemos otra propuesta en el Arena Rock, el grupo Gritando el Silencio. El Arena Rock está en la Plaza de Utrillas y van a estar actuando Gritando el Silencio a partir de las 10 de la noche por un precio de 8 euros anticipada. Disponibles en los bares TNT, en el Arena Rock, en el INA Cero y en Discos Leyenda. 10 euros y al final vas a taquilla. Es una joven banda en la mejor tradición del rock urbano. Presenta su disco llamado Maldito y dice la crítica que es el recorrido más personal e intimista que ha sabido hacer el grupo, eso sí, respetando, dicen, su propia identidad. Veremos en el Arena Rock esta noche. Y 19 tenemos más conciertos que contarte, que reseñarte aquí en Cuarte en Onda, en la 107.0. Vamos allá. Cuarte en Onda, 107.0. Que viene en clave de música clásica. Adri Levitán a la viola, Jorge Fanyul al violonchelo y Ángel Cabrera al piano estarán hoy en el Auditorio Eduardo del Puello, en Vía Hispanidad número 22 de Zaragoza. A partir de las 8 de la tarde y con entrada libre, una propuesta que no damnifica nuestro bolsillo y que además nos enmarca dentro del segundo ciclo de conciertos del Conservatorio Superior de Música de Aragón. De fondo Elvis Costello y yo te hablo del concierto del grupo Jabalina, que hoy van a estar en la Sala López, en la calle Sixto Celorrio de Zaragoza, a partir de las 9 y media y por un precio de 10 euros, entrada anticipada en los cajeros de la CAI y 13 euros en taquilla. Te repito, se llaman Jabalina con H aspirada y estarán hoy en concierto a las 9 y media en la López. Bueno, ¿quién viene hoy a la multiusos del Auditorio de Zaragoza? Y me gusta, increíble, a mí me encanta. Has dado en el clavo. David Bisbal, el músico más vendido a los circuitos comerciales que he conocido en mi vida, estará en la multiusos del Auditorio de Zaragoza ofreciendo un concierto a partir de las 9 y media al módico precio de 35 eurillos. Entrada disponible en los cajeros de Ibercaja y en www.ibercaja.es. Crimes fills up the air with Bueno, pues ahí está la serie de conciertos que no son pocos y yo creo que para todos los gustos, desde David Bisbal hasta, por ejemplo, flamenco, como vamos a escuchar a continuación, porque el gran Diego Carrasco viene a ofrecer uno de sus fantásticos recitales a la ciudad de Zaragoza. Lo va a hacer hoy, enseguida lo escuchamos junto con Miguel Poveda en una canción, yo creo, que preciosa, espero que te guste. Decíamos, Diego Carrasco va a desembarcar y lo va a hacer en el nuevo Teatro Arbolé, en el Parque Metropolitano del Agua. Si ayer estaba en Huesca, hoy ha cogido la 23, se baja a Zaragoza para a las 10 de la noche ofrecer su recital, a un precio de 15 euros anticipada y bonificada y 20 euros en taquilla. Parece la maestra una academia de danza, cortijo de cuando la rúa del toro pinta el traje grana y oro como ensartando un clavel. Y en tus brazos soñadores, alfileres de colores, ole, ole, ole. Y uno le quiere poseer, ay, que como mimbre canastero, se mece tu cuerpo entero, mientras que pasa el buré. Y el vuelo de tu muleta es el verso de un poeta que quiere al cielo en bebé. Que bronce de la cultura de toro por la cintura y tu muñeca un chiquitel. Y en tu raza soñores hay alfileres de colores. Olé, olé, olé, olé, olé, olé. No le quiere coser, que va, ay, no le quiere coser. Pinta Verónica el trote del toro en el reonde. Parece la maestra danza, una academia de danza, un cortijo de. Y cuando con la aguja del toro va pintando grana y oro como ensartando un clavel. Hay en tus brazos soñadores, hay alfileres de colores. Pues ahí estaba el mismo estribillo, lo decía, alfileres de colores se llama esta pieza que te hemos puesto, que juntaba a Miguel Poveda con el protagonista cultural y musical en la tarde noche de hoy en Zaragoza con Diego Carrasco. Sigue nublado aquí en Cuarte de Huerva, te recuerdo el teléfono 976-46-37-92-11 y 27 minutos en esta sintonía. Te recomendamos también el concierto de unos históricos de Los Suaves. Tú no puedes volver atrás, porque la vida ya te empuja como un aullido interminable. Los Suaves vuelven a los escenarios para tocar al completo su primer disco, Esta vida me va a matar, aunque por supuesto no faltarán los mejores clásicos de todos los tiempos de los orensanos. Desde luego, tienes más información en su perfil de MySpace, www.myspace.com/losuaves con doble S. El concierto va a tener lugar hoy a partir de las 8 de la tarde en la Oasis de Zaragoza, a un precio de 20 euros. Entradas disponibles en www.tictacticket.com. Como pesar de los pesares, tendrás amigos, tendrás amor, tendrás amigo. Un opresor, una mujer, así tomado de uno en uno, son como polvo, no son nada, que no son nada. Entonces siempre acuerdo. Radio Municipal de Cuarte de Huerva, 107.0. See all the night owls when they gather near the neon lights. They've been sleeping all day long, now they come alive. Vamos allá con una noticia que aparece en www.cuartedehuerva.es, que ya sabéis es el nuevo soporte digital del Ayuntamiento de Cuarte de Huerva. Todavía funciona www.aito-cuartedehuerva.es, pero ahora tenemos este espacio digital al cual nos estamos migrando y al cual también te invitamos a investigar y explorar. Recuerdo, www.cuartedehuerva.es. Y una de las noticias que acompaña la portada de este espacio digital es que el sábado, mañana 14 de mayo, habrá una invasión de coches clásicos e históricos en Cuarte de Huerva. ¿El motivo? Bueno, pues este grupo, este colectivo de propietarios de coches clásicos e históricos hace una salida por la carretera de Valencia. Bueno, pues aprovechando que el Pisuerga pasa por Valladolid, que el Huerva pasa por Cuarte, hacen una parada en nuestro municipio para realizar una exhibición en el Boulevard de Cuarte de Huerva, en el entorno del nuevo ayuntamiento. Será, como te digo, mañana, sábado 14 de mayo. Así que todos los vecinos que deseen admirar estas joyas de cuatro ruedas lo podrán realizar el próximo sábado, mañana, a partir de las 9:30 de la mañana. Madrugan los automovilistas. Hasta las 10:15 estarán estos coches curiosísimos en el Boulevard de Cuarte de Huerva. Talking of some hero's latest crime. Then they leave the circle one by one, once in a while. If you wanna keep it going, ain't it time that we all had another life? Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Ooh, ooh, ooh, ooh, ooh, yeah. Cuarte en Onda, 107.0.